La revista Amartya en el aire. Uno termina mejor la semana después de tanta humillación, de tanta repugnante persecución, con el ánimo extrañamente arriba. ¿Y qué fue lo que pasó? La gente te levanta. Con todo mi corazón, muchas gracias. Pero quiero mencionar la revista Amartya, porque de todas maneras lo hubiera hecho. Enviaron una carta que conservaré siempre, como tantas otras cosas de estos días. Amartya es una revista muy pensada, muy pensante. La anterior tapa, ahora recibí la última, pero era Héroe de Barro, y aparecía una notable manera de presentar un dibujo de Nisman, de algo de barro que se rompe. El fiscal Nisman, informe especial sobre la causa Amia. Bueno, esto es la anterior Amartya. Y la nueve, la nueva, que es la número 18, habla de Globocracia, un informe especial, y también trae una entrevista a Leandro Santoro. Amartya, revista a la que muchísimo agradecemos. Seguinos por amartya.com.ar.